Tiene la palabra el señor edil Javier Pizorno. Gracias, señora presidente. Me voy a referir al basurero Sanducero a cielo abierto, que está en estado calamitoso realmente desde ya hace mucho tiempo. El gobierno departamental y su fuerza política, también en lo nacional, que ha ostentado el poder en estos 15 años, es el único responsable del estado calamitoso, le decía, de este vertedero municipal por su desidia e ineptitud. En el gobierno de Álvaro Lamas fue ordenado y lo dejó en forma al entregarlo al mandato del Frente Amplio que ostentaría el señor intendente Julio Pintos. En el gobierno del Frente Amplio, como les decía, a cargo de Pintos, se destrozó para convertirlo en lo que es hoy, un basurero a cielo abierto. El gobierno nacionalista posterior y anterior al actual tenía todo programado para reconstruir el orden llevado adelante por Lamas, lo que fue frenado por el presidente de ese momento en el gobierno de Bertil Ventos, fue frenado por José Mujica porque se iban a hacer vertederos regionales en tiempo y forma, transportándose la basura a otro departamento que coordinaría la región con técnicas de última generación. Se habló incluso con el director del momento, se hicieron reuniones, se viajó a Montevideo y se perdió tiempo y mucho tiempo. Todo esto quedó, ya sea justamente en aguas de borraja, como todos los emprendimientos del Pepe. Puerto de aguas profundas, regasificadora, horno para ANCAP, Aratirí, que por suerte, más allá de los juicios que nos dejó, Aratirí tampoco funcionó porque estas minas a cielo abierto, todos sabemos el problema que después traen al medio ambiente. Hoy han transcurrido 5 años más sin solución y con el problema cada vez más agravado. El propio director Álvarez Petraglia, bombero del señor intendente, cada vez que se le incendia una dirección, aparece corriendo después del trueno Santa Bárbara, y vaya que este vertedero ha sufrido incendios naturales y de los otros. Nos dio su visión catastrófica el señor Álvarez Petraglia, en la que se encuentra el basurero a cielo abierto. Casi en el final de la administración, después de que el director saliente, que se retiraba a un puestito de Caru, nos había pintado otro panorama de excelencia, muy a pesar de los informes negativos que habían meritado todo tipo de reclamos por parte de la oposición. Habíamos visitado una comisión de higiene y medio ambiente y se nos había prácticamente mentido en la cara que todo estaba bárbaro, todo acomodado, incluso hasta una tarjetita se le iba a dar a los que trabajaban hurgando para que saber quiénes entraban y quiénes salían. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó: Taranto apuñalado, un funcionario de la intendencia, realmente un caso lamentable. En conclusión, el señor intendente sigue escondiendo la basura debajo de la alfombra de su escritorio en lugar de poner en orden el vertedero municipal. Seguro, nadie de la ciudad ve este vertedero. Para esto, Florida ha realizado un gran trabajo, que es el camino a recorrer y no hacer una escuela en un lugar totalmente contaminado, donde además bajo ningún concepto debería de haber menores, como los hay incluso trabajando entre la basura. Para llevar adelante esta gran iniciativa originada en Florida, el diputado Nicolás Olivera ya se está aggiornando y seguramente se implementará en una futura intendencia del mismo un vertedero que sea realmente lo que tiene que ser y cómo se debe llevar adelante. Quiero que mis palabras pasen a la prensa en general y a la comisión del Congreso, señora Presidente. Muchas gracias. Se hará como usted lo solicita, señor Edil.